llegó el momento de nuestra columna musical a cargo del gran Carlos Casiani. Carlos, ¿cómo va? Buen día acá, Lucas, en el estudio, Kenty y Luke ahí en la operación. Buenos días, Kenty, Luke, Lucas. Como siempre, un placer comunicarme con ustedes y con la audiencia de La Mosquitera, que también deseo que tengan un muy buen viernes para todos y todas. Bueno, lo que estamos escuchando de cortina es el grupo Amauta, grupo ya de culto de Mendoza, que está cumpliendo 51 años de música y que el próximo domingo, 29 de marzo, muy tempranito, a partir de las 16 horas, en la Rotonda del Chayao, se va a estar presentando Amauta, festejando estos 51 años de música y en defensa del agua y el medio ambiente, con entrada libre y gratuita. Entonces, el domingo, a partir de las 16, en la Rotonda del Chayao, ahí entre cerros y naturaleza, se presentará el grupo Amauta. Bueno, dicho esto, paso a comentar algunas cosas que tenía preparada para hoy, teniendo en cuenta que el 24, el martes pasado, fue el día que salimos a la calle, como lo hacemos todos los años, para que todos tengamos memoria, verdad y justicia en nuestro país, para también recordarle a los negacionistas que una mayoría importante del pueblo argentino rechaza todas estas teorías del negacionismo, y la verdad es que no queremos volver a pasar lo que pasamos entre el 76 y el 83. Pero bueno, como parte de esta memoria, quiero recordar algunos músicos, músicas que fueron desaparecidos en Mendoza y que sufrieron en su cuerpo, en su humanidad, torturas y la represión concretamente. Y para ello voy a empezar por referirme a la compañera Adriana Bonoldi, quien nació por allá por el 10 de diciembre de 1953 y tiene dos hermanos, Nino y Dedé. Cursó los estudios primarios en la Escuela Martínez de Rosas y la secundaria en el Magisterio, donde se recibió de maestra. Su hermano Nino la describe como una compañera afectiva, brillante, con un enorme compromiso ético, espontánea, hermosa, una persona luminosa, dotada para todo aquello que quisiera hacer. Adriana tenía un especial talento musical, no solo estudió piano en la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Cuyo, sino que tocaba además la guitarra y cantaba, y trabajaba dando clases de música. Adriana formó pareja con Marcelo Carrera, con quien se casó en octubre del 76. Ambos fueron militantes del PRT, Partido Revolucionario del Pueblo, y colaboraban con la construcción de viviendas en un basural situado en la zona de la Estanzuela Godoy Cruz. Según los testimonios de sus compañeros y compañeras de militancia, la Colo, como le decían, era muy linda, muy atractiva y además de una pianista brillante. Por eso su nombre identifica al aula magna de la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Cuyo. El 1 de diciembre del 76, luego de un acto escolar, Adriana fue secuestrada en la calle. Estaba embarazada desde hacía muy poquito tiempo. Se sabe que el niño, hijo de Adriana y Marcelo, nació en cautiverio, según declaró durante el desarrollo del cuarto juicio por delitos de lesa humanidad su hermano, Juan Eduardo Bonoldi. Las familias Carrera y Bonoldi los buscaron y los buscan incansablemente. Un poco para recordar la vida de una compañera música que fue secuestrada y desaparecida estando embarazada. Y el otro músico que también fue secuestrado y desaparecido es un compañero que no nació en Mendoza ni en la Argentina, nació en Estados Unidos, en Tennessee. El Billy. En la ciudad... ¿Perdón? El Billy. El Billy Lee Hunt, exactamente. La ciudad donde nació se llama Lebanon. Él nació el 6 de mayo de 1948. Se llamaba Billy Lee Hunt. Vino desde muy chiquito a la Argentina con su madre y hermana. Adoptaron Mendoza como su lugar en el mundo. Fue estudiante y cantante. Militó primero en la JP y después en la organización Montoneros. A los 5 años se radicó en la Argentina junto a su madre y su hermana, Evi. Después tuvo otra hermana, Nancy, que nació en nuestro país. Y en los 60 se volcó a la música, formando parte del grupo Los Caravel, grupo que hizo historia en Mendoza dentro del rock. Algunos tuvimos la posibilidad de conocerlos y escucharlos. Hacían fundamentalmente covers de los Beatles en aquel momento, y Billy Lee Hunt cantaba muy bien y además conocía bastante el idioma inglés, así que se prestaba mucho para esa propuesta de los Caravel, ¿no? Su hermana comenta al respecto de su acercamiento a la política que, estando en Buenos Aires, él conoció a alguien allí, vino muy politizado, entró a la JP, Juventud Peronista, empezó a estudiar periodismo y lo eligieron presidente del Centro de Estudiantes de Periodismo. Su compañera, una de sus compañeras, Lichi Larrea, agrega el comentario diciendo que era un tipo muy querido en periodismo, muy dicharachero, simpático, buen mozo, un líder natural, que organizaba eventos, era pura militancia. Quienes lo recuerdan así, testifican. A causa de la persecución desatada en la Escuela Superior de Periodismo, donde Billy estudiaba y era presidente del Centro de Estudiantes, y de su militancia política en la organización Montoneros, se fue de su domicilio familiar y vivió en distintos lugares. Para el mes de abril, se alojaba transitoriamente en el domicilio de Rafael Bonino. El día 8 de abril de 1977 salió del domicilio de su novia, María Blanca Cremaschi, que estaba ubicado en el barrio de Los Maestros, en Godoy Cruz, y le manifestó que retornaría una hora después. Al día siguiente, preocupada porque Billy no había regresado, María Blanca se comunicó telefónicamente con su hermana, con la hermana de Billy, Evi Han, y dio cuenta de la situación. Desde entonces continúa desaparecido. Esto está expuesto en el expediente 49.170-H-277. Así que bueno, también un recuerdo para Billy Lee Hunt, que bueno, en la década del 70 y fines de los 60 fue muy conocido en la provincia por su actividad musical, y por ahí he logrado a través de su hermana, y en algún momento nos pasó algunas grabaciones así caseras del Billy. Así que en algún momento tendremos la oportunidad para recordar su voz. Y por último, en este recordatorio y en este breve homenaje, quiero recordar al compañero Pedro Torres, quien falleció no hace mucho, que si bien no fue desaparecido, sí fue detenido por la dictadura, sufrió también tortura y cárcel. Pedro era baterista, integró varias formaciones musicales de Mendoza, y también en sus últimos años fue un activo militante en la organización de los jubilados de Mendoza. Así que me lo encontré varias veces en la ronda de los miércoles en la Plaza Independencia. Así que bueno, dicho esto y habiendo cumplido, por lo menos en estos tres compañeros y compañeras, queremos rendir homenaje a estas situaciones durante la dictadura cívico-militar eclesiástica del año 76 al 83, cuando logramos nuevamente la democracia. Dicho esto, paso a comentar algunas cosas vinculadas ya a nuestra provincia y en la actualidad. Por ejemplo, el sábado mañana la del 1800, que es la Orquesta Escuela de Tango, mendocina, va a realizar unas clases maestras de instrumentos como el contrabajo en el tango, las cuerdas en el tango y el bandoneón en el tango. Esto va a ser en la Academia Pianoforte, así que los que quieran más información pueden comunicarse a través de las redes sociales con la del 1800. Allí se van a ver aspectos técnicos de los instrumentos y del lenguaje del tango. Y nosotros como MIM estamos proponiendo un nuevo taller para músicos, músicas, músicas, titulado Guitarra Creativa. Esta es nuestra primera actividad, como diría, de capacitación para las músicas de Mendoza de este año, ¿no? Porque venimos realizándolo todo el año 24 y el año 25 también. Este taller se titula Guitarra Creativa. Va a ser mañana sábado desde las 10:30 de la mañana. Va a estar dictado por el músico Patricio Ibire. Es gratis para los socios, socias del MIM. Para quienes no lo sean, tienen que abonar un canon a través de una transferencia electrónica. El taller es un curso teórico práctico para guitarristas, en el que se identificarán los aspectos fundamentales para elaborar un entrenamiento lento y consciente que integre conceptos técnicos, armónicos, rítmicos y sintácticos. El objetivo fundamental del entrenamiento será desarrollar una técnica instrumental eficiente, sin esfuerzo, dice entre paréntesis, y estimular la creatividad musical, improvisación, composición, interpretación. Patricio Ibire es profesor titular interino de las cátedras de interpretación, guitarra 3 y 4 y también de la Orquesta de Música Popular perteneciente a la Licenciatura en Música Popular de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. Se desempeña como director musical y arreglador de la Orquesta Infanto Juvenil Pequeños Grandes Músicos de La Favorita. Fue codirector musical del Ensamble Musical de la Vendimia 2019. Bueno, y tiene un largo, a pesar de su juventud, tiene un largo currículum. Entonces, mañana sábado a las 10:30 de la mañana y hasta las 12:30 en el Faro, Escuela de Música, calle San Juan 519, entre Morón y República de Siria, se va a realizar este taller sobre guitarra creativa. En las redes sociales del MIM están todas las instrucciones para poder inscribirse. Y también quería comentar que nos ha llegado una invitación que dice lo siguiente: Mendoza con Cuba, Cuba no está sola. Invitamos al acto de presentación del colectivo solidario Mendoza con Cuba, que tendrá lugar el próximo lunes 30 de marzo a las 19:30 en la sede de la Asociación Bancaria Seccional Mendoza. Esto es Avenida España 1234 de la ciudad de Mendoza. Les invitamos a romper el cerco mediático y organizar la solidaridad entre los pueblos hermanos. Invita el colectivo solidario Mendoza con Cuba. Habrá un vino previo, compartido, y también un momentito cultural allí. Así que para tratar de ayudar a esta situación de estrangulamiento que está desarrollando el imperio con la isla de Cuba, bueno, es una forma, aquellas que estemos interesadas de participar en la organización para enviar ayuda al pueblo hermano. Bueno, hasta acá mi comentario. No sé si hay algo que ustedes quieran consultar. Por el momento todo claro, Carlos. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a la agenda de actividades musicales. Hoy viernes, a las 19 horas, el grupo Alturas realiza un concierto por la memoria en la calle. Esto va a ser en la esquina de Paso de los Andes y Pellegrini de Godoy Cruz, en la esquina sudoeste. Se va a estar presentando Alturas de manera gratuita, o sea, para quienes estén pasando por ahí o quienes quieran ir concretamente a escuchar buena música y a participar de este concierto por la memoria. También hoy a las 21:30 en la novena casa, esto es dirección por privado en la zona del barrio bancario de Godoy Cruz, se presentan Sebastián Guillén y Juru. Las reservas al 261-5-3500. 063-685. Hoy también a las 21 horas, en el Espacio Patrimonial y Cultural Cristóforo Colombo, tomba 246 de Godoy Cruz. Segundo canto por la memoria 2026 con la participación del Coro Cantapueblo, Coro Viento Sur y Coro de Amicana con entrada gratuita. Mañana sábado a las 23 horas en Foxy Live Bar en la Alameda se presenta Barba Azul con su fiesta ricotera y las entradas las pueden conseguir en entradaweb.com. También mañana a las 21 horas en Willis Bar, allá en Chacras de Coria, en la calle Mitre 1371, se presenta Alué en banda y las entradas por entradaweb.com. También mañana a las 19:30 en el Club Pedro Molina, Matienzo 2873 de Guaymallén, se presentan las bandas Cynical, Custom, Encarnación, Engendro y una invitada especial, Glyph. Las entradas por entradaweb.com. Mañana también a las 21 horas en el barrio chino, Monte Líbano 1068 de Luján, esto en Chacra de Coria, se presenta el Tango 1800, agrupación Tanguera Mendocina con el espectáculo Tango a la Sobremesa y las reservas al 261-5-397-975. El sábado, desde las 4 de la tarde, en la plaza del barrio Santa Elvira, Cadetes Chilenos y Charcas de Guaymallén, Agüita Carnavalera, Carnaval en el barrio con Sata Elvira, música, murgas, perdón, en el barrio Santa Elvira, así se dice, con música, murgas, talleres, ferias, proyecciones, se presentan Batalá, Tamborada, Baldosas Flocas, Flojas, NN Crew, Clouterra en banda y Alusivos. También mañana sábado a las 21 horas en Casa Bohemio, Bohemia, dirección por privado, en la zona de Godoy Cruz, se presentan Juan Farré y Emma Vilariño. Las reservas al 1213-603-765. El domingo a las 21 horas, en el Teatro Independencia, esto es una actividad muy interesante, se presenta el espectáculo Compositores Mendocinos Sinfónicos, donde se van a presentar varios compositores, algunos de ellos que integran grupalidades, como por ejemplo el grupo Tunduques, que junto a la orquesta Pianoforte, una orquesta de más de 20 músicos, van a interpretar partituras de compositores mendocinos sinfónicos. No hay muchas oportunidades de escuchar a los compositores mendocinos que componen música sinfónica, así que es una muy buena oportunidad para ir mañana, perdón, el domingo a las 21 horas en el Teatro Independencia. Y por último, dos actividades más para el domingo. El domingo 29, como dije, en la rotonda del Chayao a las 4 de la tarde, el grupo Mauta, música en defensa del agua y el medio ambiente, entrada libre y gratuita. Y el domingo a las 21 horas en Willis Bar, Mitre 1371 de Chacras, se presenta la banda Somos Más. Y para justamente ilustrar un poquito esto, vamos a escuchar a la banda Somos Más en el tema Aroma y de esta manera nos despedimos hasta el próximo viernes y agrego, felicito a la Mosquitera por la gran cobertura que vienen haciendo en toda esta semana de la memoria, pero que además en todas las luchas están presentes. No veo a otros medios, especialmente medios comerciales. Sí veo a los medios comunitarios, como en este caso la Mosquitera. Así que van mis felicitaciones y un gran abrazo a los compañeros y compañeras que hacen esta tarea. Mil gracias, Nos estaremos. Carlos. Nosotros, yo te dije la otra vez, si, sigo al Instagram del MIM y ustedes también siempre están apoyando todas las causas, no solo hablan sobre música, también están comprometidos con lo que pasa en la provincia y en el país. Así que es muy lindo que nos digas eso. No se puede estar al margen de lo que pasa, no se puede ser músico y estar aislado de lo que pasa alrededor. Así que me parece que acá hay que tomar partido, como dijo alguien por ahí. Es la única manera de poder ser fiel y coherente con lo que uno piensa y hace. Uno es lo que hace, básicamente, ¿no? Entonces, por eso me parece muy importante la labor de la Mosquitera y los medios comunitarios. Bueno, nos despedimos entonces escuchando a esta banda mendocina, Somos Más, que se va a presentar el domingo en Willy Bar. Muchas gracias y hasta el próximo viernes. Abrazo grande, Carlos. Chau, chau. Tanto me costó soltar.